Los amigos de Acorazado Potemkin aquí con nosotros para hablar de su nuevo disco Labios del Río, con fecha de presentación. No sabemos nada del futuro, pero si algo sabemos es que el 3 de noviembre vamos a estar en Niceto Vega 5510, acompañando a Acorazado en este nuevo material. Ya pasó y quedó mugre, ya pasó y quedó remolino. Tiempo de besar algo, que no sabemos cómo nos va a tratar. Labios del Río. Juan Pablo Fernández, Federico Gazarocián, muchas gracias por estar aquí. Buenos días a la amable audiencia. Hola. Diego. Buen día a todos. Un placer estar acá. Gracias. Siempre me gusta preguntar por los procesos creativos y en este disco han decidido grabar los tres juntos, sí. No hacerlo por canales, salvo algunas sobregrabaciones después de algunos instrumentos y las voces, pero básicamente el trío ahí. Sí. ¿Cómo fue la decisión y en busca de qué? Lo hicimos por canales, pero... Claro, bueno, siempre. Digo, pero al lado del hi-hat estaba el equipo bajo, al lado de la chancha estaba el equipo guitarra, o sea, estaba todo, el ambiente estaba todo infectado. Por todo, o sea, guitarra, bajo. Y nada, el estudio, en realidad, llegamos a un estudio que decidimos hacer todo lo que era la grabación y mezcla en el mismo lugar, que fue la primera vez que lo hicimos. Sí. Comprar otros discos, porque estábamos con mucha plata y dijimos, bueno, esta vez la jugamos toda. Y bueno, y era una sala sola muy grande, entonces dijimos, bueno, ya está. O sea, Mansa también nos dijo, vamos a grabar en vivo. Y fue una cosa que uno siempre, toda la vida, uno. Sí, más quería grabar en vivo sí o sí. Uh-huh. Y la elección del estudio tuvo que ver con eso. Había dos, tres opciones y tuvo que ver con eso. Y después, siempre grabamos tocando juntos, pero esta vez el sonido era casi como el del show. Lo que pasa es que igual después llevó mucho laburo de mezcla y de sobregrabaciones que hicieron que el disco tuviera, creo que las dos cosas, lo espontáneo y la sangre del vivo y la postproducción necesaria. Y la postproducción, los ruiditos, el laburo del sonido. Hay mucho de eso porque hay pianos invitados, porque hay violines invitados, sí. Hay unas sonoridades que no escuchábamos tanto en los discos anteriores de Acorazado, algunas flautas y voces femeninas invitadas, cuestiones que sí venimos escuchando de todos los discos, pero es que verdad. Se sienten con Mariana Paraguay presente, por ejemplo, sí. En la segunda canción del disco, que es uno de los temas así también que a mí más me ha gustado de este material, que le pegué una vuelta completa anoche y que bueno, muy ya bien. Se queda a vivir un poco en casa con eso, uno. Eso. Esa es la idea un poco. Ahora, cuando se graba todo juntos, me voy a lo técnico. ¿Cuánto se puede después tener solo la línea de bajo para trabajarla o están en algún punto todos manchados de todo? No, está todo manchado. Lo que pasa, lo que hicimos aparte también de grabar así es que hicimos unos reamps, o sea, grabamos unas líneas por separado que es lo único que quedó limpio de cada instrumento. Y que después lo que hacíamos, pasábamos esa línea por los equipos, sea de guitarra o de bajo, como para tener cierta claridad en ciertos temas que lo necesitábamos o para reforzar lo que era... para despegar capaz un poco, ¿viste? O sea, sí. de toda la mugre, porque te queda como un sonido bastante mugroso, ¿no? En realidad, es vivo. Es uh-huh. que sí se puede separar. Lo que no se puede sacar de la, claro. de la batería después. Claro, claro. Ese es el problema, porque te queda toda la batería claro, también. Lo que vos decís de la pregunta, si sale por una directa, sí, también sale por una directa. Atrás de los equipos hay una salida directa, eso va... entras, la viola entra cuatro señales. Uh-huh. Dos de los equipos, una de atrás directa y otra de ambiente y qué sé yo, de adelante. ¿Es un momento que se disfruta creativamente o tiene también su tensión del cómo va a quedar y estar demasiado atravesado por la Mirá, técnica? Por otro lado, esta grabación en vivo lo que te impone un poco más también es que vos tenés... O sea, el momento que la toma tiene que quedar, o sea, es imposible pinchar por esta infección porque está todos los instrumentos a la vez. Entonces grabamos 3-4 versiones por tema... Y elegíamos y ya quedaba eso, digo, no es que después, che, puedo tocar solo. Sí. En general uno tiene como esa, no sé, ese mito de los estudios y la experimentación. Y la verdad es que nosotros laburamos como para no depender ni del azar, ni de la magia, ni de nada. Uh-huh. Entonces hay una preproducción que se hizo, que salió muy buena, y que nos devolvió mucho de lo que era el disco en realidad, más de lo que nosotros pensábamos que era. Después ensayamos muchísimo todo el tiempo y fuimos a hacer lo correcto, digamos, al estudio. Pero lo que sí es cierto es que teníamos un poquito más de margen, entonces agarramos y cada día se elaboraron las grabaciones y a la última hora las voces. Entonces había como un instante de reflexión, de escuchar las voces, de elaborar, pensar las letras, discutir cosas. Entonces terminó siendo un poco de todo, no era una cosa quemante de tocar y tocar y tocar automáticamente. Entonces uh-huh. pasaba eso. Lo que sí es cierto cuando hay algo que te estás mirando y estás conectado con el compañero, pero es más frío que el vivo, claro, sí, es así. Uh-huh. Sí, en el vivo también los he visto también padecer a veces, porque es una banda que suena muy fuerte por lo general, que es difícil que suene con claridad en algunos lugares. Exacto. Entonces a veces se los ve a ustedes como diciendo, bueno, a ver, en la sala nos escuchamos de una manera que cuesta mucho después cuando lo escupimos para afuera. O que te faltan las voces, que yo, o también a otros recitales, lo que la gente devuelve, lo que está pasando un poco en el clima general, hace que no te importe lo que cómo está sonando. No sé, las dos cosas pasan. En el estudio, supuestamente, no. Uh-huh. Hay que laburar como para que esas cosas que tienen que ver más con lo espiritual y la magia, que yo confiar en que van a estar. Claro. Sí, aparte tenés que de alguna manera vos rutearte mentalmente de alguna manera, como decís, bueno, estoy como tocando en vivo, estoy haciendo la versión que quiero que quede en el disco, pues esto se toca, se graba y nunca más ya. Claro. Más, ahora estamos escuchando el disco. En tres años, cuando cambiamos de compañía, decimos: vamos, un disco en vivo. Compañía, ¿no? Grabamos un disco en vivo, viste, la típica. Sí. Y ahí lo puedes hacer de vuelta con otros arreglos. Digo, pero hay algo que ya viene pasando en los discos anteriores y en este se repite. Y me quiero meter un poco en ese proceso de producción poética, lírica que tiene Acorazado. Pues yo diría que hay como tres plumas, ¿no? Sería, pero que terminan conformando la pluma Acorazado. A ver, la pluma de Juan Pablo, la pluma de Fede y después la adaptación de letras a una rítmica muchas veces, o incluso traducciones de otros idiomas, también a un idioma acorazado. Por ejemplo, hacer un tema de Lennon McCartney, que lo vamos a escuchar en un ratito, pasado al criollo, digamos. Claro. ¿No? O agarrar Lila Downs, que uno diría, no hay sonido más lejano acorazado Potemkin, posiblemente, que las canciones de Lila Downs, pero en algún lado hay una apropiación posible de eso para volverlo acorazado. Eso es algo re-punk también. Vos escuchás Sandinista, qué sé yo, y una de las cosas más lindas del punk es apropiarse de la... esto es mío, yo lo hago también. Uh-huh. Y un poco jugamos a eso. Entonces, más allá del laburito que se puede hacer como para que una letra uno la sienta más personal, y que yo, la de Lila Downs está tal cual, la de Calcañoto, ahí se adaptó. Pero, porque esa era en portugués. Esa era en portugués. Pero no sé, en general tratamos de apropiarnos de toda la situación, de cómo cantar ese tema, incluso hasta cuando es femenina la primera persona, bueno, bancarla ahí, como ponernos en otro lugar, bueno, cómo nos pensamos como mujer a partir de decir esto que tenemos que decir, qué sé yo. ¿Y entre ustedes cómo es cuando se ponen poemas o letras posibles sobre la mesa? El laburo, digo, entre Fede y Juan Pablo, que están la mayoría de las letras en sus plumas, digamos. Entonces, ¿cómo se aconsejan uno al otro? ¿De qué manera laburan eso? No aconsejo. No, en general no. Lo que sí a veces pasa es, qué sé yo, Lulo es como el que más interviene a partir de hacer los coros, qué sé yo. Digo, che, esto está bien así. Entonces se termina como rearmando así entre los tres algo, pero en general... el que trae el tema tiene una melodía, trae la letra, es medio una cosa así. Sí, igual ponerle, yo tengo una escasez con las melodías bastante fuerte y el Juan me termina, o sea, termina cerrándomela. O sea, porque no sé, yo canto a mi piachere, digo, muy mal, en mi casa, digo, pero tengo un esbozo, capaz que toco un poco la melodía, pero que de mi parte, digo, él termina de redondeándomela o alargándola o... Pero no cambiamos mucho las letras por eso. Pero no cambiamos. No, la letra no se cambia, pero capaz que en la melodía está el fraseo, que es la característica supuestamente de él, ¿no? En realidad, que la va acomodando su fraseo en ese. Sí, que la canción y se hay puede movimiento acomodar. Capaz melódico de alguna manera. ¿Qué? A veces el Lulo también influye en los cierres medio melódicos, en ciertas cosas. Claro. Con el coro de él también, o a veces opinando. Lo que está bueno, me parece, a veces es que el relato está a veces primero, al parecer. Con lo cual las melodías se van acomodando a que el relato pueda ingresar también, sí, ¿no? Como bueno, si se tiene que llegar al final de la frase con comodidad. Y si eso vuelve una melodía deforme, poco cantable, adelante, ¿no? Adelante, sí. Eso lo trabajamos mucho y es una convicción que yo defiendo y que muchos dicen tanguera, pero Morrissey lo hace también. Y no es nada tanguero. Nada. Tenés menos tango que Morrissey. Bueno, podría ser. Pero algo que capaz tu pregunta y lo que decía Fede podemos cerrar es que en realidad hay algo de cómo Potemkin se apropia de las versiones y de las canciones que capaz lo mismo que pasa cuando agarramos un tema de los Beatles o de Lila Downs o de Calcañoto o un poema de alguien, una cita de alguien, capaz lo que está pasando es que cómo hace Potemkin para apropiarse de eso, porque lo mismo pasa cuando yo traigo un tema, cuando Fede trae un tema, de alguna manera, bueno, le tiene que gustar al compañero, se tiene que entender, le tenemos que ver un potencial de laburo, qué sé yo, y ahí es donde se hace un tema de Potemkin. Todavía no lo es, uh-huh. cuando uno tira la idea en la sala, ¿entendés? Entonces, algo parecido, digamos que capaz es esa picadora, ese ¿cómo se dice? El mortero en el que se labura, o el guiso del puchero, cómo se va armando, que ahí termina sonando algo a Potemkin. Uh-huh. Es lindo para quienes venimos siguiendo a la banda desde el primer disco, desde las primeras canciones, empezar a tejer vínculos entre los tres discos y ver qué canciones son amigas de otras que están en otro material. Y uno escucha, por ejemplo, Santo Tomé en este disco nuevo, y a mí se me va para el lado de Remolino. Hay ahí como una cosa medio entre lo litoraleño, lo fronterizo, el agua cerca, un calor que la no se nombra, pero facho. Está... Claro, la guitarra del facho también, algún efecto que puede... tener que ver, y está bueno porque eso va tejiendo, ¿no? Me parece como una especie de discografía en un punto de obra, ¿no? Qué sé yo, sí. Sí, capaz que es el carácter de la banda de alguna manera, ¿no? Sí. Hay relaciones, bueno, antes lo que vos decías, ¿por qué empiezan así a los golpes siempre? Porque es una cuestión que no sé, nos gustó cuando empezamos a armar, como que hace 3 o 4 años nosotros nos fijamos que en los vivos, hacer bloque de 3, 4 temas, y generalmente los 3 primeros temas eran nada. No sé, tipo, despabilate, levantate, uh-huh. que llegamos nosotros y después vamos con ciertas canciones diferentes, digo, pero siempre tenemos una cuestión así, que son los 2, 3 primeros temas, es como nada, una piña tras otra para que te despabile un poco. Y tema que han laburado mucho en vivo también, que me parece que es la conexión entre canciones, ¿no? La duración de los silencios entre tema y tema, sí. Me parece que esos bloques le dieron una contundencia sí, al show. Sí, sí, porque te da una agilidad de alguna manera en el show en sí mismo que la gente no baja. Claro. Y nosotros tampoco, digo, pero está bueno, digo, porque haces, no sé, 3, 4 temas, él habla y o dice señores, señoritas. Reivindica algún derecho. Claro, no, ese, claro. Ese es Manu Chao, ¿verdad? Que sí. Manu Chao no me escucho. Tenía como 20 minutos de unchi unchi y sí. Después, bueno. Empezaba a bajar 4 o 5 colectivos arriba. Entran las orgas. Igual me parece que también hizo un gran laburo ahí de hacerlo con música, eso, ¿no? Muy que el discurso bien. Sea con una base rítmica, sí, con sí. La banda tocando, ¿no? A full. Gracias, Acorazados, por estar aquí. Gracias por nuevas canciones. Y el 3 de noviembre en Niceto Vega 5510, acompañando esperamos. Estos labios del río.